Bueno, vamos ahora con el pretérito potencial del señor Magallanes. Señor Magallanes, su turno. Bueno, ha llegado el momento del periodismo independiente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Luego de 55 minutos de no sé qué cosa. ¿Por qué? Eso no es periodismo, señor. ¿Se da cuenta cómo coincide a veces? Este es periodismo para fanáticos. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad, Roberto. Sí. La CGT rechaza el tope para las paritarias y amenazó con dejar de amenazar. Esto es crudo. Qué pariendo. Bravo, sí. Está fuerte, ¿eh? ¡Epa! Sí. Vidal manda ministros e intendentes a caminar los municipios de la oposición. A su vez, los ministros e intendentes temen que los vecinos los manden a otro lado. Refranes modernos. Nuevo. Es nuevo. ¿Cómo? Es innovador. Renueva permanentemente. Refranes. Dios le da pan a quien no tiene dientes. Y Macri le da aumento de pan a quien no tiene un peso. Es un refrán moderno. No, es lindo. Y como siempre, los consejos. Yo pensé para pensar era. Tenía un es para pensar. Un suplemento de laderas en el espacio, pero lo vamos a dejar para mañana. Porque quiero ir simplemente al consejo. Está muy bien. Un consejo que es un consejo actuado, porque somos periodistas y queremos actuar. No, era preguntar. Eso ya fue, ya pasó. O sea, ahora se actúa. Chicos, ¿quién quiere actuar? A ver. El chiqui levantó la mano. Sí. Chiqui levantó la mano. ¿Sí? Lema, usted es insaciable. No. Yo no levanté la mano. Dale, ¿Seguro? No dije nada. No, pareció que sí, ¿eh? Los dos pelos de arriba. Pareció. Digo la verdad, a mí me pareció. Que vaya Lema. A mí me pareció que sí. Yo no dije que es la verdad que no dije. Ahí, Roxy dijo que sí, que te vio. Yo la banco. Chiqui Lema y con un papel tipo, estoy preocupado. Marmure, ¿usted está levantando la mano? No, pero bueno, me parece que no hay. Lo tengo a Marmure. Sí. Me faltaría uno. A ver. Sí. No, no mire cómo lo mira. ¿Qué jamás legitimaría. No, vamos a repartir los papeles. Vamos a repartir los papeles. Tengo cuatro actores. Eso lo escuché en una fiesta. Vamos, sí, mi amigo Dragon Ball. Vamos a repartir. Y la piñata loca, no fue lo que fue. No fue lo que fue. Haga lo suyo, por favor. El cantito era romper la piñata. Cuatro actores. Vamos ahí, hay un poquitito de a otro rubro, que es el rubro, a ver, no se asusten, chicos, ¿eh? Terror. El rubro de terror. Vos vas a ser de fantasma, chiqui. Bueno, me encanta. Vas a ser de fantasma. Con este nuevo operador que se va, ¿eh? Sí, sí. Vos vas a ser de fantasma. Sí. Vos vas a ser de hombre lobo, Marmurek. Lo tengo un vampiro acá. Ay, lo tengo a vampiro. Usted de vampiro, Caruso. Usted va a ser como de la cara con que lo mira Caruso. Y vos vas a ser de Frankenstein. Gracias. Va a estar en la reunión de supervillanos, esperando a Héctor, que tiene que llegar en cualquier minuto. Sutileza. Están esperando la reunión de supervillanos, así como de terror. Y mirá qué lindo, mirá cómo. Usted, su texto es: ¿cómo tengo este colmillo? Mirá cómo tengo este colmillo. Yo ya vengo asustando a todo el mundo. Vos, hombre lobo. Y después de la U le dice: te veo preocupado, Frankenstein. Qué raro. Ya, y Frankenstein dice: sí, estoy preocupado. Estoy preocupado porque estas cicatrices me hacen sentir mal. Me quiero operar y no sé con quién. Y ahí le tira. Pero me pasa, Rossi. Ahí está el remate, ¿eh? Que va en sobre cerrado, lacrado. Tengo un papel de batichica para vos en la próxima. Pero es una reunión así, nos vamos encimando todo. Arranca Caruso con... Mira cómo tengo este colmillo. Yo estoy asustando a todos, la verdad. Vengo, todo fantasmita. Se me fue un poco largo. La luna llena me tiene loco. Mirá. No, y aparte, Frankenstein, esta casa vos tenés, igual no te veo bien, ¿qué te pasa? Estoy mal, Marmo, estoy mal. ¿Otra vez? Estoy mal, estoy preocupado. Soy el hombre lobo, Marmo, pero bien, nada. Me pegó el bajón después del fin de semana. ¿Sí? ¿Por qué? Y tengo estas cicatrices, ¿viste? Mirá lo que tengo acá en la cara, mirá. ¿Qué te querés, arreglar eso? Me quiero operar, pero no tengo idea con quién, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Quédate con el que te opere. Como América TV, opera contra Macri. Para Macri. Para Sergio Massa, le bien. Terrible esto, terrible el consejo mañanero. Ay, del señor Magallanes. Nos vamos a las noticias ahora, ¿no? Así es, a las 7 de la mañana en punto. Momento de actualizar las noticias con Federico.